Bueno, en verdad, lógicamente, se trata de un tema de alta sensibilidad y sobre todo por lo que pueda traer aparejado a partir de la aprobación de un decreto de una ley de policía de prevención, específicamente porque de alguna manera estamos transfiriendo más responsabilidades a los municipios, con obviamente más responsabilidades de recursos también. Digamos, más allá de asumir la titularidad de la seguridad, aunque sea de prevención, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, sabemos que esto demanda mayores costos para los municipios, situación que no se está desprendiendo el texto de la norma, por lo cual hay que ser muy cautelosos a la hora de analizar esto. Esto va a dar lugar a un debate que recién ahora se está empezando a abrir y que hay que tratarlo con absoluta seriedad y con el tiempo que sea necesario, sin la ligereza que se está planteando el tratamiento de esta ley. Son muchos los puntos y los interrogantes que se plantean como consecuencia de no desprenderse taxativamente del texto de la norma. Por ejemplo, la misma ley otorga la dirección funcional de la policía preventiva a los intendentes de cada uno de los municipios, pero reserva en el Ministerio de Justicia y Seguridad la Administración General. Esto es así de textual. Entre dirección funcional y Administración General no encontramos diferencias sustanciales como para entender qué competencias se reservan en el intendente y qué competencias se reservan en el Ministerio de Seguridad. Ajá. Por el contrario, entendemos que el intendente de alguna manera pasa a ser empleado del Ministerio de Seguridad, debiendo informar todas las semanas, lo cual operativamente es impracticable, todas las semanas las estrategias diseñadas en materia de prevención, en materia de seguridad, y a su vez rendir cuentas del resultado de esas estrategias cada dos días. Realmente, leyendo el texto de la norma en ese sentido, no hacía más que asombrarme, porque es impracticable para un intendente poder cumplir con estos plazos y con este sistema operativo. Por el otro lado, decir que se tiene la dirección funcional, pero no dar facultades disciplinarias al intendente, que sí tiene el derecho de impartir órdenes a partir de las estrategias que desarrolló, también es un tanto incongruente. Es decir, podemos dar órdenes, pero no podemos sancionar a quienes ordenamos tareas que luego fueron incumplidas. En esto, en el punto operativo, administrativo y dirección, existen muchos vacíos y varias contradicciones. Claro, ¿y cómo luego, se puede llegar a un equilibrio, senadora, entre estas dos partes? Por eso digo, debatiendo esta cuestión y fundamentalmente, para que se pueda abrir el debate, nosotros lo que planteamos es hacer ver ese tipo de inconvenientes y que taxativamente en las normas se explique claramente a qué se refiere cuando se habla de dirección funcional, qué competencias abarcaría textualmente, a qué se refiere cuando se habla de la Administración General, cuáles serían las competencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto es mayor cantidad de precisiones y especificaciones. Y esto mismo pasa en materia de recursos. En ningún lado dice quién se va a hacer cargo, aunque implícitamente lo podemos interpretar claramente como por el lado de los municipios, pero en ningún lado dice claramente quién se va a hacer cargo de los recursos adicionales que va a demandar esta policía de prevención. Claro, ¿de dónde van a salir los fondos, no? Claro. Lo único que se dice respecto de esto es que el Ministerio de Seguridad va a asignar una cantidad determinada de efectivos que no lo establece por municipio en la ley, sino que la reglamentación lo va a dictar en función a parámetros que también se van a establecer en la reglamentación. Esto es, a un municipio X le van a dar una determinada cantidad de efectivos de acuerdo a un parámetro que el propio Ministerio de Seguridad va a determinar y que puede ser un parámetro arbitrario o no. Y aparte de esos efectivos, no hay previsto otro financiamiento adicional para el municipio en materia de policía de prevención. Es más, aclara, esto sí expresamente, que en caso de que el intendente considere insuficiente la cantidad de efectivos, deberá hacerse cargo del costo salarial de estos nuevos efectivos, sumándose un tercer problema que tiene que ver con el conflicto que se genera cada vez que se aplica un régimen especial de empleo público, como es el caso más común, que es el de la salud pública, cuando aplicamos la carrera médico-hospitalaria, ¿no? Esto es, ¿qué le vamos a pagar a la policía de prevención? ¿Con el régimen municipal, o bajo la forma del régimen municipal, o bajo la forma del régimen provincial? Porque sí surge que los empleados o los efectivos que tome la policía, para la policía de prevención de la provincia de Buenos Aires van a estar dentro del régimen provincial, pero también la ley dice, o el texto de la ley dice, que los empleados municipales que pasen a la policía de prevención van a quedar dentro de la categoría o el escalafón municipal, por lo cual ante igual tarea va a haber diferentes remuneraciones. Digo, se plantean situaciones que de antemano ya van a ser conflictivas para los municipios, como esta que es absolutamente evidente. Senadora, bueno, de acuerdo a su mirada, sin ninguna duda hay varios puntos para discutir, ¿no? Pero bueno, más allá de la posición de ustedes, ¿tienen un proyecto para presentar? ¿Qué, cómo es? Sí, en realidad, por empezar, nosotros estamos trabajando un proyecto alternativo que nos permita plasmar cuál sería para nosotros la vía del financiamiento adecuado de esta policía de prevención. Nosotros entendemos que, porque a veces no significa estar en contra de la idea de que los intendentes sean quienes participen activamente de las políticas de prevención de seguridad de cada uno de sus distritos, sabiendo que son la cara visible en materia de seguridad en cada una de sus ciudades. Pero lo que me parece es que lo que debemos darles las garantías de que esas mayores responsabilidades van a estar acompañadas de sus respectivos recursos, digamos, porque ya ha pasado con la propia salud al momento de haber sido descentralizada. Si bien tienen una participación en la coparticipación adicional como consecuencia de esta mayor competencia, esta participación es insuficiente para atender los costos adicionales que generan los hospitales, y esto lo puede decir cualquiera de los municipios que hoy tiene municipalizado el servicio de salud. Nosotros tenemos que con esto suceda lo mismo, porque lógicamente lo que es descentralizar policía preventiva no solo implica efectivos, implica patrulleros, implica vestimenta, implica capacitación, digamos, me parece que son muchos los conceptos colaterales que esto trae aparejado, logística, que trae aparejado como para no estar previstos expresamente o para pensar que va a tener que hacerse cargo el gobierno municipal. Entonces, yo lo que planteo es una reforma dentro de la ley de coparticipación en donde el 16,14% que se transfiera a los municipios por la ley 10.559, una parte, así como un 58% se distribuye de acuerdo al régimen general, un 37% en base al régimen de salud, bueno, un pequeño porcentaje sea asignado a los municipios que adhieran, porque deben adherir, que adhieran a hacerse cargo de la responsabilidad por el servicio de seguridad preventiva. Es la manera de asegurar que esa parte de la coparticipación llegue también, ¿no? Yo creo que es fundamental que el texto de la norma, si no es por este mecanismo que yo planteo, sea por el mecanismo que ellos consideren más conveniente, será todo objeto de debate. Por eso digo, me parece que está todo abierto a un debate que aún no se dio, digamos. Pero creo que es fundamental que dentro de la norma se exprese claramente cómo va a financiarse este cuerpo, digamos, y qué cosas claramente deberá financiar el municipio. Entonces el municipio, en el momento de adherir, sabrá si está en condiciones de hacerse cargo de esta responsabilidad o no. Claro, la gran pregunta sería también si, de acuerdo a lo que estaba escuchando que usted decía, si la policía comunal tendrá montos salariales fijados por la provincia, claro, generando esta gran diferencia con el resto del personal municipal. Claro, porque se van a dar varios casos. Uno solo es el que claramente lo dice la ley, que es cuando se decida poner dentro del cuerpo de policía de prevención hoy empleados municipales que lo que quieren intentar es reafectarlos a su cuerpo de policía de prevención, esos empleados, la ley, insisto, dice claramente, van a cobrar o van a mantener su salario en base al escalafón municipal, porque vienen del régimen municipal. Sin embargo, por sentido común, aunque la ley no lo dice, aquellos que nombren la provincia de Buenos Aires van a ser nombrados posiblemente bajo el régimen provincial. Y si no lo hacen para evitar estas diferencias, sí, por haber sido nombrados y asignados por el Ministerio de Seguridad, tienen todo el derecho a reclamar por la vía judicial, en caso de ser necesario, la consideración dentro del régimen provincial aplicando el régimen especial de empleo público. Uh-huh. Usted sabe, senadora, que bueno, ya está pasando de alguna manera eso con, claro, policías que trabajan para el municipio o policías que trabajan para la policía en otros lugares, ¿no? Y que ahora cuore o como le llamen, cobran menos. Así es, esto pasa entre la policía comunal y la policía distrital. Si bien ha habido el año pasado unificación en algunos distritos y se ha llevado a una homogeneización, me parece que lo que estamos haciendo es generar un conflicto más en este sentido. Insisto, me parece que nomás los dos casos que he planteado son muy claros. Uno encuadra en el régimen municipal, el otro encuadra en el régimen provincial. Y las remuneraciones son claramente diferentes. Perfecto. Es un conflicto visible. Senadora, le agradecemos mucho. Muchas nuevamente. Gracias. No, por favor, ustedes que tengan buenos días. Igualmente para usted. Era la senadora provincial Malena Baro, de la Unión Cívica Radical, quien estaba en conversación con nosotros a las 7 de la mañana y 30.